hasta las flores marchitas reviven en su natal, que hasta las flores marchitas reviven en su natal. El hombre y tiene mi suave rostro, es angelical. Tú eres el ser más amable, tú eres el ser más amable que la natura podido crear. Mi suave rostro es angelical, tú eres el ser más amable, tú eres el ser más amable que la natura ha podido crear. Quiero darte todo mi amor, dame un besito, Cristina, de corazón. Canté en el paraíso y me hicieron un altar.